Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días. Este 17 de mayo que estamos acá haciendo con el pez en la boca desde el Corralón de Floresta. El señor Pablito se vino con su remera para que no lo distingan, para no perderlo. Pablito, le dijimos que se traiga su remera Nike. No es Nike. ¿Ese es una maratón que corriste, Pablito? No, es fila. Es una remera fila y tiene un color así bastante fluo, diríamos. ¿Es alguna que corriste? No, no, pero me la regaló un compañero, amigo, que bueno, que hace maratones y bueno, me la dio para las próximas maratones que vendrán, así que está bueno. En un futuro. Sí, en un futuro. Así que yo también le doy la bienvenida a aquellos que nos están escuchando y a todos nosotros que estamos en la mesa. Otro día más, pero es mediodía, no es buenas tardes, no. Sí. Bueno. Uy. Estamos medio. Hay que. Sí, está el DJ. No, yo decía esto porque Sergio dijo buenas tardes. Entonces digo, bueno. Para... Buenos días. Sí, es la el debate noches. Siempre. ¡Hola, qué tal, manga de zánganos! ¡Qué lindo, qué lindo! Hace. Hace un montón que estamos acá. Llegamos a las 9 y media de la mañana porque teníamos que hacer unas. Si escuchan algún sonido, es porque están soldando al lado nuestro. Están refaccionando parte del estudio, ampliándolo para que estemos mucho más cómodos y ustedes, los oyentes, disfruten mucho más de nuestra voz. El vidrio espejado que están poniendo atrás. Es muy lindo. Más la luz roja que ilumina con un pez en la boca. Ah, no era Aspen, ¿no? Esto no. Bueno, estamos en FM, la Bemba 91.3, en el Corralón de Floresta, negro. Tipo, se caga. ¿Qué acerca de Floresta? Dígame, ¿usted sabe la diferencia entre flor y floresta? Sí, obvio que sí. ¿Cuál es? Mirá. Sí. Bueno, nos estamos riendo. Estamos todavía. Vamos a arrancar, dale. ¿Qué consigna tenemos para el día de hoy? Siendo 24 de febrero de 1973. Ahí está, ahí te escucho. Sí. Ahí te escucho bárbaro, 1973, año que nací yo. Es el año que nací yo. Mira, hace un montón. Lo que pasa es yo nací en el 81. ¿81? Sí. Igual que mí. La década del 80. No pudo ver campeón a Argentina en el 78, el muchacho. Bueno, era así. Entonces, ¿cuál es la igual, igual siento como que falta alguien, ¿eh? No sé qué está pasando con este. Como que hace medio, ¿no? ¿Eh? Me pone un poquito incómodo esto del microfonito que hace un poquito de ruido, pero. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué te pones nervioso? No, es sino que. Los brazos, te acomodas la camisa, cambias de los micrófonos. No hace falta que te saques la ropa. Son esos días que nada pasa. Vamos de vuelta. Poné la música de con un son esos días que nada pasan como lo esperaste, claro. Empecemos de vuelta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, estamos con Pablo, que técnico en la radiodifusión. A ver mi voz, manejando. Si se escucha ahí. Hola. Sí, que está nervioso. Estoy en el auricular que me está obsesioné mal. Con el auricular. No, sí, seguime. No suena como yo quisiera, ¿viste? Cuando las cosas no pasan así. Sacátelo, los auriculares. Encima el celular que tampoco me andaba más. Ya está, olvídate la tecnología, habla nomás. Sí, ya está. Dígame una cosa, señor. Sí. Yo le voy a decir una consigna para el día de hoy. Que me diga usted cómo duerme y yo te voy a decir quién eres. Bueno, yo. Espera, pero primero. Porque la consigna es dime quién. ¿Está cómo faltando duerme? Alguien también en la mesa? Ah. Y no. ¿O no? Se siente vacío. Siente vacío las sillas. ¿Eh? La silla llora. Es una dama que está faltando, bueno. La señorita Paula Picoy, sí. No la tenemos con nosotros en este instante, en esta mesa agradable que se no, transformó. La tenemos presente, pero la tenemos. Se transformó en masculina, pero con un pez en la boca tiene la connotación exquisita de la feminidad, ¿no? Sí. Entonces, hoy no la tenemos por motivos personales, está solucionándolos, no pudo concurrir al establecimiento ubicado en Gaona 4660, en el barrio de Floresta, en la Bema 91.3, en el programa Con un pez en la boca. Unos fuertes abrazos, saludos, la energía de todos nosotros. Este programa está exclusivamente hecho para que llegue con... directamente a su bienestar, ¿no? A que se solucionen las cosas pronto. Y vení, Paulita, y hacé lo que tenés que hacer. Guitarria. Así que... Guitarria, el negro. Bueno, en fin. No, la mejor es la fuerza para ella. Y bueno, sí, que vamos, Paulín. Fuerza ante todos. Podemos. Así que bueno, nada. Seguimos. Dale, estamos en eso. Empezamos, dígame, ¿no? Pablito, sí, ¿cómo duerme usted? Yo como duermo. ¿De costado o encogido? ¿Boca abajo o con las almohadas sobre la cabeza? No, a mí se me complica. Yo giro muchas veces en la noche, hago de todo, ¿viste? Me falta hacer gimnasia nada más en la cama porque. Pollo al espiedo, sí. Sí. Me pongo boca abajo en un momento. Después me pongo tipo feto. No, claro, bueno, pero es algo, sabías que es algo muy común. En un momento me pongo así boca, o sea, ahí cuando empezás, boca arriba, ahí cuando te dormís. Y ahí sí, ahí tengo pesadillas. Cuando duermo boca arriba tengo pesadillas, no sé por qué. Cuando viste, me acuesto así y me pongo boca arriba, siento como no sé, tengo sueños, pesadillas. ¿Pensás que te caes que pensás que te vas a caer y que te despertás así de golpe? No, pesadillas mucho más compleja, pero. No, pero esa es la peor. ¿Y vos, Marian, cómo dormís? Yo tengo un no es un inconveniente, pero duermo boca abajo, sí o sí, si no, no puedo dormir y lo que sí tardo unos fácil 11 días en conciliar el sueño, tardo un poquito, pero siempre es boca abajo, si no, no lo puedo hacer. No, boca no abajo puedo. Dice que es distintivo de los posesivos. Si al dormir en esa posición tiene las piernas estiradas, ¿usted tiene las piernas estiradas en eso? No, tiendo a doblar una, parar la cola, y mucho gas, siempre y cuando no, sí, siempre parar la cola, o sea, siempre y cuando no esté acompañado. Claro, nada. Igual espero, veo, chequeo, relojeo si está. Dormida, claro. Quien acompaña y desgracio. Desgracio a. Sin discreción, ¿no? Sí, así, si quiere, a si donde salpique. Si quiere dar nombre como para no complicar más la situación. No, ninguna situación. Victoria sabe que hago lo posible para que no huela. Pero bueno, ella cuando está sentada en su computadora y yo a unos 200 metros que está el baño, escucha el racata pacapum, racata, como una especie de redoblante anal. Lo cual, sí, felices mediodías para todos, aguanten las comidas, sí, con las nuestro léxico. Igual tengo esa sensación de que cuando éramos chicos dormíamos mejor, ¿viste? Esas cosas bien de viejo, ¿viste? Decir, cuando era chico y las cosas eran mejor, bueno, yo siento que hasta el sueño mío era mejor, ¿viste? Antes, ahora, la verdad que llega la noche. Hoy está complicado. No, sí, hoy estoy. En cualquier momento te dice cuando dejaba la bicicleta afuera de casa y con la puerta abierta. Y necesitaríamos tomar mate afuera. No, pero no sé por qué. O sea, se ve que, no sé si tenía menos preocupaciones o qué, pero dormía, viste, más, no sé, como más tranquilo. Ahora duermo más como exaltado. Un bebé. Claro, viste, la verdad que sí. Entonces, bueno, sí, igual no te hagas más el boludo. ¿Vos cómo dormís? ¿Yo? Sí. Yo duermo así también. Exaltado. Exaltado. Ah, está bien. Sí, lo que pasa, viste, que a la hora de dormir, lo que yo tengo, muchas veces probé dormir boca arriba, o me dormí por cansancio boca arriba, o tal vez no quería dormirme, sino que me iba a reposar mi cuerpo, y sí, me agarraba una modorra, sí. Y tengo muchas pesadillas cuando duermo boca arriba, me hace mal, ¿viste? Me despierto exaltado, mal. Y boca abajo duermo... Chocho. Que hagan lo que quieran, ¿no? Que pasen. Pasen. Es como que uno queda como donado, pase, ¿viste? Que pase lo que tenga que pasar. Mientras no me moleste el sueño, no interrumpa mi descansar. Claro, uno se entrega a las manos del placer. Gracias, Pablo. No, yo duermo, me muevo mucho para dormir, desarmo toda la cama. O sea, somos bastante complicaditos los tres para dormir, ¿no? Sí. Somos bastante joditos. Sí, también está esa, viste, soltar un poquito la patita de un costado para que entre un poco de aire. Porque llega un momento donde entras con frío. No. A mí no me hagas la cama y que no se te salga la sábana de abajo. No. ¿La sábana de abajo que te salga? La funda. La funda del colchón o la sábana. No, la sábana de abajo. Ahí yo voy tirando y meto, hago como una especie de movimiento en el aire como para enganchar con los pies la sábana, la frazada, y me enredo. Después no, que no te toquen el timbre, que no haya ninguna urgencia, pues salís y te rompes todo. Enredado en la sábana, frazada. Cada uno tiene su truco, ¿no? Yo antes agarraba la almohada y me la ponía así entre las piernas y la apretaba, ¿viste? Como si fuera que tenía algo. Entre, como que estaba abrazando a alguien, tipo, ¿viste? Tipo cucharita, pero con la almohada. Y bueno, viste, bueno, cada día, loco con su sí, bueno, la que tenía el agujerito de la almohada. Capaz que estaba haciendo el duelo, ¿no? En ese momento. ¿Con qué continuamos? ¿Continuamos con algo? Sí, continuamos con un poquito de música, ¿quiere? Me gustaría porque es un lindo mediodía. Saludos para todos los que nos están oyendo. Usted diga, a ver, mande saludos ahora. Yo en este bloque voy a mandar principalmente a Victoria Solá, la persona que me está acompañando en esta vida, en este nuevo reencontrar de mi vida. Y si tenés esa cosa que te falta, no seas tonto, buscate. ¿Parezco Juan María Domínguez? Sí, lo soy. Sí, no. Saludos para ella. Más adelante voy a saludar a una señora en especial que espero que por primera vez en su vida se dedique a escucharme gracias a la computación, ¿no? Y a la computadora en sí de mi hermano Diego Echeverry, que está con la señorita Nati, que he visto unas lindas fotos de ella con mi hermano, que son como Wanda Nara e Icardi, pero más bien del color urbano. ¿Usted no vio la propaganda de cosas de Brangiolina? ¿Sí? ¿Hablamos de eso? Bueno. Dale, ¿de qué? ¿Hablamos ¿qué? De eso? Wanted anything instead of this. We've been making your bounce for many years already. Rock steady and cut many niggas to confetti. But I just wanna blaze it up, whether it's the mic or a spliff. Yes, my gift is to amaze you all. Thought I couldn't come for 10, my friend, but guess what? I slay niggas and still saving my best nut. But you better cover your eyes, cause you never know when I spit it out and start some flowing. I drop rhymes that grow like trees you're smoking. Eardrums feel like lungs, your brain's choking. Just let it soak in, seep in, creep in. I'm keeping all you motherfuckers in the deep end. You want a trip, then I got lucky. I'll stuff you in and send you off, cause you ain't lucky. I'm coming through for real, we Cypress Hill. Alright, bang out that crump for your truck. Going gangsta crazy, we some real life hustlers playing games in the street. We got that low rider scraping, tipping on three. So pop your collar, give a holler, throw the dubs in the air. Bien latinos y newyorkinos y hacemos rap porque no tenemos nada que ver con el tango. ¿Qué mierda es eso? Desde el corralón de... Bueno, vamos a la sección noticias. Vinimos en el segundo bloque de Con el pez en la boca, 17 de mayo de 1973. El Pitti Álvarez, el señor Pitti Álvarez, más conocido como Cristian Álvarez, ex líder de la banda Intoxicados. ¿Cómo ex líder de Intoxicados? ¿No es ex líder de...? Complicada la de ex líder. Líder a esta hora de la mañana y agregarle ex adelante. Es una palabra casi que es un trabalengua. Vamos a decir, el que era el capo de la banda. Yo igual lo conozco más por Pitti que por Cristian, tío, ¿verdad? Lo conozco más por Pitti que por Cristian. Y se llama Cristian yo. Pero estábamos hablando que era ex líder de Intoxicados. Claro. Yo nunca le dije. Claro. Si interrumpiste, estaba de escuchar lo que te. No, porque dijo más conocido como. O sea, como. Como Pitti. Y en verdad solo conozco. Como Cristian. No. Claro, vos dijiste más conocido como Cristian. No, yo lo conozco más como Pitti. Esa es. Qué guanaco. Vamos con él. Qué guanaco. Correcto. Correcto. Bueno. Decí que tenemos 3 horas de programa. O sea, tipo hora y media. Vamos arrancando el programa. Aclaracepando. No, ya empezamos. Bueno, dice que este señor. Sí, ese. Ahí está, ese, el mismo. Está de fondo, ¿escuchás? Está. Dice que nos. Tenía una condena por dos condenas por dos causas que estaba involucrado por portación de armas. Sí, y son causas pesaditas, ¿eh? Más de uno se come un par de meses en Devoto. Esta semana. Sí, sí. Dígame. Ah, que o sea que son causas pesadas y la verdad que por lo que escuché que le dieron, que ya vas a contar vos, creo que está bueno. A ver. Dale, a ver. Dice, el cantante estaba investigado por amenazas coactivas cometidas mediante el empleo de armas, pero ante esta resolución evita ir a juicio, aunque deberá dar clases de guitarra a chicos en un centro comunitario. ¿El centro comunitario en específico, con que va a tener horario, días, etcétera? Un colegio va a ir. Va a ir a un pero colegio. Va a ir en diferentes horarios. Sí, va a ir a la nocturna, no sabe cómo va a ir. Yo creo que está bien, ¿o no? Sí, está bien. Está Dame bien. Un segundo, me saco el culo. Me parece un loco. A mí me parece bárbaro, ¿viste? Que devuelva un poco, ¿viste? Que devuelva un poco. O sea, creo que lo tendrían que ser más de uno igual. Sí, o sea, lo podrían hacer. No como una manera de castigo, ¿viste? Exacto. Como, tendría que ser. Exacto. Creo que muchos músicos que han hecho plata, que han hecho dinero y todo, ¿no? Creo que está bueno devolver un poco, ¿viste? Y más que nada, la juventud, ¿no? Que aparezca una persona así, ¿viste? En un colegio está bueno. Es como que lo motiva también. Para seguir con la música. Que son cosas copadas, loco, para la vida de cada uno. ¿A vos qué opinás? Que tu hijo, vos tenés un hijo de 12 años y viene el Pitti. Sí, igual hay un montón de Pittis en el colegio. O sea, que tranquilo que. No es que es la perdición, ¿entendés? O sea, si, viste, si uno quiere buscar lo malo, está en todos lados. Bien. Sabés que sí. Entonces, bueno, sí. Creo que si lo llevan con custodia policial y todo. Ah, no, viste. No, creo que sí. Si está cuidado el espacio, va a estar bueno. Dice, lo veo positivo. Loco, tócame así, tócame así. Bueno, dice que me estaban impidiendo expresarme porque él, como no lo podían dejar salir en un radio de 300 metros de la casa, no se podía salir. Se va a complicar, ¿no? Y a los colegios, digo. Claro, como tenía prisión domiciliaria, no sé qué hizo para conseguir prisión domiciliaria. Decía, me estaban impidiendo expresarme como artista. Quería tocar, ir al interior y actuar para la gente. Y ahora me dieron la probation y la voy a cumplir. Aseguró el rockero y al mismo tiempo precisó que la justicia le levantó la prohibición. Además indicó que ya se encuentra recuperado de sus adicciones y en condiciones de volver una a los escenarios. Una vez más me recupero. Muy bien. Te recuperé. Por esa razón, Álvarez ya trabaja en lo que será su próxima actuación. Con Viejas Locas. Yo le deseo lo mejor a Pitti. La verdad que, viste, que un músico esté bien, se sienta bien y pueda dar lo mejor de uno. Creo que está copado para todos, ¿no? Sí. O sea, hablando de la adicción, ¿no? Digo, ¿viste? No tengo que, o sea, ¿por qué juzgar a nadie? Y solamente darle nuestro apoyo, creo. Está bueno. Y termina, dice, con una frase que dice, una frase de un tema de Papo que dice, soy un pibe bueno, nada más que me estoy poniendo viejo. Sí, que deje de robar, que vaya a clase de piano, guitarra y corte y confección. Corte y confección. No rompa las pelotas. Te va a dar guitarra. Nos encantaría que tocara la guitarra de vuelta y que esté muy pronto posible, sería... sería el señor. ¿Qué Gustavo famoso Cerati, sería, ¿no?, útil en el colegio? Ponele. No sé. Este que vamos a nombrar ahora. Otro parece famoso, ponele, que sea útil en algún lugar. El señor que vamos a nombrar ahora, que dice. Sí, Pablo, el señor que vamos. Emitieron un parte médico a 4 años del ACV de Gustavo Cerati. Dice que 4 años atrás, Gustavo Cerati, 4 años ya hace, de que Gustavo Cerati, encantado con su música, a Venezuela sin saber que tras ese show se sumergiría a un profundo sueño a causa de un accidente cerebrovascular. El artista permanece internado en la clínica Alcla, donde este miércoles emitieron un parte médico explicando cómo se encuentra el cantante. Dice que se encuentra clínica hemodinámicamente estable, sin complicaciones. Bueno, que está totalmente igual. Sigue con lo mismo. Está acompañado por su familia y en nombre de la familia dice que agradece a las incontables muestras de cariño de admiradores que consecuentemente desde distintas partes de nuestro país y de muchos países del mundo nos muestran su afecto, nos transmiten sus mejores deseos y nos renuevan la esperanza. Y bueno, ¿se despertará el muchacho? No molesta si soplo en el micrófono, ¿verdad? Dígame, ¿se despertará el muchacho? Ojalá que sí, si no. ¿Se despertará el bajista de Catupecu Machu? Ojalá también. El bajista de Catupecu Machu. ¿Nos despertaremos nosotros? ¿Esto es un sueño? ¿Por qué mi sibarita es tan rica? dice. Sí, nos llega un saludo de Victoria Sola diciendo: queremos milanesa. Portate y comprá una milanga completa. No sé qué te hablo, no sé si, no sé si lo hacen complot con Johnny, que Johnny también siempre. Hoy Pablo está que hay que atarlo de pies y manos, que se quede al lado del micrófono, que no toque nada, porque está tirando toda la al piso. Pero no importa, le damos tiempo a que nos acomodemos. Yo creo que es la primera vez que quiero que haya una cámara en vivo en esta mesa porque hay mate volcado, hay teléfono. Es la primera vez que quiere que haya una cámara porque justamente hoy no le tocó a él, ¿viste? Si no, bueno, nunca me ha tocado. Bueno, pero bueno. Es la primera vez que me pasa esto. No, algo con un problema con la tecnología. ¿Sí o sí? Cuando vos decís, ¿no? ¿Qué? Esa frase, ¿tuviste que decirla alguna vez? Es la primera vez que me pasa esto. Y voy a quedar mal. Voy a quedar mal, ¿viste? Yo tengo que volver. Y nadie quiere quedar mal. Claro. Y nadie la verdad quiere. Que realmente no me ha pasado. No me pasó nunca ni me volvería a pasar. No me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. Sí me ha pasado que no llegue a querer ni siquiera. No olvidate, ni me saques la ropa. Pero igual creo que una vez ya sacada, hay que bailar. Che, igual claro, que. Ya estás en el baile. Che, disculpe, ¿no? Pero igual sí, que. Sí, gracias. Creo que igual que a la gente no le importa mucho, de verdad. Que si no pasó, no pasó, ¿viste? No somos tan importantes, ¿no? ¿Cómo pero que no? Yo para mí soy importantísimo. El resto me está bien, ahí nomás. No digo como para contar así pero intimidades estoy hacia el aire, ¿viste? No. ¡Ay, qué puritano! Si no, te vas y te vas a la fábrica de carretillas Polo en Avenida Argentina, al 5751. Sí. Y te compras un par de carretillas. Sí. Y te vas bien a la. Pero podés llegar a donde quieras, gracias a las carretillas. Polo, Avenida Argentina, 5751. O si no, te vas y te compras un par de máquinas y herramientas ahí en. Máquinas y herramientas. Uy, yo necesito comprar un par de máquinas y herramientas. ¿Sí? ¿Y qué mejor que ir a Cosquín 5505? O si no, llamás y pedís especialmente el precio por 4604-0450. Qué copado, qué moderno, ¿eh? Se puede llamar por teléfono, ¿eh? Máquinas y herramientas. Sí, qué loco la telefonía. A un amigo mío lo mandaron a comprar clavos de goma a una ferretería. No había. Un kilo de clavos de goma. Y lo peor que fue a 2 o 3 ferreterías pensando que las otras no tenían. Qué difícil que se consigue. No, que se lo venden carísimo. Claro. Sí. Se vende por cantidad, no por peso. Seguimos más con más noticias, por favor. Sí, no sé porque si noticias. Porque los veo colgados. Sí, viste, yo porque estoy colgado, porque tengo un problema con respecto. Me estoy dando cuenta, te juro por Dios, yo hasta hace muy poco tiempo, no tenía celular y obviamente, pero era ya a lo lejos. Facebook, mail y todas esas cosas. Hoy por Tengi Facebook, ¿no? y tengo un problemita con el jueguito ese de preguntados. Viste que ahora está como loco la gente con ese juego. Y me estoy sintiendo que tengo problemas de adicción. ¿Vos decís que desplazó al... ¿Al qué? Al otro, al candy. ¿A la otra adicción? ¿A la heroína? ¿A sí? Sí, por suerte la desplazó. Tengo las venas bien, todos los brazos los ves, no tengo ningún pinchazo, pero los dedos están a la miseria de tanto tiqui tiqui tiqui tiqui. Igual está bueno, pues es como un carrera de mente, ¿no? Esa es justificación, ¿viste? No, es sí, bueno. No, porque te quema la vista, pensás, refunfuñás, estás por hacer algo y justo te llega de fondo, escuchás el sonidito ese que el otro perdió y a ver si puedo ganarme una coronita con un tarado. Pero bueno, les pido disculpas porque en este momento también estaba jugando y estoy medio disperso. ¡Ay, pará! O sea, re desubicado, ¿no? En pleno programa, el chabón jugando a este juego sin poder parar. O sea, que espera venir acá a hacer este programa que se llama ¿cómo? Empieza en la boca. Yo soy desubicado. Él se puso un barrilete de playa de remera. Yo hago una pregunta, señor guardavida. Es naranja, pero es un naranja tierno, fluo, tremendo. No importa, continuemos. ¿Usted podría dar los números de teléfono para comunicarse acá con yo mientras me tiro una jugadita de corona? Sí. Es 5031-4713, el interno 640. Ese es el número. De oyentes que hay que ver, ¿verdad? ¿Viste? Porque me dijeron que uno llama y te atiende en inglés, el contestador. Está medio complicado el tema, pero bueno, si quieren hacer el intento y llamarnos, está bueno que salga alguien al aire para comentarnos un poco qué está haciendo este sábado. Tan sí. Lindo que nos regaló el señor, diría el mono Mario. El mono Mario, es un capo. El mono Mario. Le decía ¿no? La abuela: mira, Marito, mira qué hermoso día que te regaló el señor. Salía el otro y decía: ya, tu vieja de lo... ¿No? Así que, pero bueno, tenemos un hermoso día y bueno, a disfrutarlo, ¿no? Va a estar lindo. Más adelante, al final del programa, vamos a ir viendo qué podemos ir a hacer hoy a la noche. Porque parece que va a estar una linda noche fresquita. También pasa eso con una estación, ¿no? Voy a mezclar un montón de cosas, pero que llega un momento, viste, que en la salida vos tomás en el verano la piletita, el sol, querés ponerte esa remera fluo, en este caso de Pablo, o cualquier otra camisita linda que queda bien con el bronceado. Porque a la noche va a estar fresco, te tomas una cerveza. Y bueno, pero... para te cambió la voz. Un atahual para Yupanqui. Pero en invierno también le estás esperando, o en el otoño, esa cosita de la bufandita, o la polerita, o el pulovercito, como para salir a tomar la grapita. Boinita. Siempre un alcohol. La boinita. Cualquier excusa buena. O la boinita escocella regalada por una cuñada hace un tiempo. Bueno, después pensamos entre todos qué estaría bueno para hacer hoy, ¿no? ¿Con qué seguimos? Con un poco de música, bailamos, cantamos, jugamos a preguntados. ¿Quién es? A mí me gustaría bailar un poquito. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué son esas? Un poquito de core. Vamos a hacer un poquito. Qué bueno bailar estos temas. Qué bueno, qué lindo. Estos temas que son tremendos para bailar. Qué lindo para... Este tema, bueno, nos trajo este long play, Cacho de Mañana Tanguera. Sí, bueno, si pueden bailar esto, bailenlo. Yeah. Volvimos. Estamos en el aire. Me gusta cuando haces esa vocecita. Voy a decir que me saquen esta música que me pone como así, como nervioso, que es un poco violenta. Señor Pablo, si me puede repetir, tú sabes que soy una persona entrada en edad, más sí, no. Las copas de Jerez, los sí. Dos nombres. Sí, queremos mandar un saludo, un saludo enorme a mi amigo Luquitas, que está con Maga también, que es Magalí, es una amiga mía también, así que un saludo. Están escuchando con un pez en la boca, así que bienvenidos al programa. Y bueno, acá, Paco, yo se la voy a dejar a usted porque yo quiero que usted le regale a ellos dos una poesía, que yo sé que usted siempre trae y. Y bueno, compartirla con ellos, que son gente que quiero mucho. Así que... ¿Qué tal? Mira qué linda musiquita, Flamengo. Vamos a mandarle esta poesía para este muchacho, que obviamente me he olvidado completamente el nombre de vuelta. Se llama... Lucas y Magalí. Muy bien, Roxana y Alberto, para ti esta poesía. Roxana y Lucas. Lucas, estoy al lado tuyo. Magalí. Lucas y Magalí, discúlpame. Pero deja esa petaca, te dije. Pero tú viste el sabor que tiene esto. Bueno, vamos con la poesía, se llama Modesto. Te comparto con el viento, con la lluvia, los mares, te comparto con lo incierto. Te comparto con las mesetas, los campos y las estrellas. Te comparto con lo que ya existe. Te comparto con lo que anhelo. Te comparto con la tierra, el aire, la noche, el llanto, la melancolía. Te comparto con Alfredo, Pedro, Pepe, Ismael, Josefina, Carmen María y el cuartel de bomberos y la policía. Te comparto. Para ti, Magalí. Me acordé. Y Lucas también, porque se llama. Pero Lucas. Yo por eso no le iba a decir también, se la quería dedicar a Gilda, que es. Que es quien está conmigo. Y bueno, pero viste, ya le pintó el degenerado ya a Paco. No, es degenerado, no es degeneracionalidad. Bueno, un saludo para la señorita Victoria Solá, que está volviendo a mandar mensajes a la radio, diciendo si no se puede hacer una vaquita entre nosotros para comprarle una milanesa. Yo realmente no sé lo que es una milanesa, me parece que es la ternerita de Sampaná. Empaná. Entonces, pero bueno, saludo pero para ella. No entiendo. No pide empaná porque le va a dar otra cosa. Ah, claro, porque la empanada sí. Es la que tiene. Yo en un ratito les doy otra poesía y me voy retirando porque Pablo lo veo sumamente bronceado. No, acá tengo. Pablito, gracias, Paco. Grande Paco. Fábrica de carretillas, Polo. Y necesito que digas. Avenida. Argentina. Avenida Argentina 5751 es en Lugano. El Lugano. Y también tenemos máquinas y herramientas sur, es en Cosquín 5505. Y bueno, hay un teléfono también que es casi que no lo puedo ni leer porque 4604-0450. Ahí está, 4604-0450. Muy bien. Para que también compren ahí sus maquinarias y herramientas. Y bueno. Se viene el bloquecito que tanto esperamos. Bueno, yo estuve toda la semana esperando. Sí. Ya nos fallaste. Estuviste el fin de semana anterior. Es verdad. El fin de semana anterior. Yo estuve carente de abrazos. Di que tengo a mi novia, pero qué necesitaba bueno. De tus abrazos. Bueno, ustedes saben que yo vengo siempre a traer esta parte espiritual. Que no sé dónde la sacaste. Pero bueno. ¿Se lo podés dedicar a Laura, por favor? ¿A Laura? A Laura. Bueno, se lo dedicamos a Laura. Pues Laura te sigue a través de. Bueno. De Abrázame. Bueno, está bien. Hoy vamos a hablar de diferentes tipos de abrazos. Hay diferentes tipos y bueno, hay bastantes, pero bueno, en este programa vamos a hablar de tres tipos de abrazos. Uno es el abrazo de oso, ¿no? Acuérdense. ¿Te acuerdas? Es re lindo. Acuérdense que ya habíamos hablado, ¿no? De que uno puede ser abrazoterapeuta, ya sea el que da un abrazo o el que recibe, es lo mismo, ¿no? Que no hay muchas condiciones para hacerlo, solamente el deseo de abrazar a alguien y de transmitir su apoyo, etcétera. Bueno, el abrazo de oso, dicen en el abrazo de oso tradicional, uno de los abrazantes suele ser más alto y más ancho que el otro. Por eso no es imprescindible para aportar la cualidad emocional del abrazo osístico. Es bueno que escuches esto, mañanito vos, ¿eh? El abrazante más alto puede permanecer erguido o curvarse levemente sobre el más bajo, envolviendo firmemente con los brazos los hombros del otro. el más bajo de los dos. Bien estirado, apoya la cabeza en el hombro o en el pecho del abrazante, más alto, mientras rodea con los brazos también con firmeza. Cualquier zona entre el pecho y la cintura que logre alcanzar, los cuerpos se tocan en un apretón fuerte y poderoso, que puede durar entre 5 y 10 segundos, no más. No exageráis. No uséis. Pues te abrazo con el otro brazo. Le sugerimos que emplee habilidad y autodominio para que el abrazo sea firme sin llegar a ser sofocante. Porque viste que a veces uno como que aprieta demasiado y sentís como que le está saliendo la bolita a los ojos. Sí, porque hay que saber. Yo no me quiero meter en tu redacción de abrazo, pero creo que en el abrazo, al sentirlo, uno tiende a ser parte de uno y se complementa con el otro. Claro, porque sí, el otro también te da una recepción de cuánto, cómo, dónde y desde qué intensidad, desde qué intensidad, ya está, no tengo que seguir. Das el abrazo, ¿no? Porque claro, a veces es como que vos tenés que medís, depende también el tamaño de la persona, qué abrazo le vas a dar. Porque si vos medís 1.90 y vas a abrazar, no sé, a la chiquita esta que baila en Bailando por un Sueño, la nanita, hay que darle un abrazo acorde al cuerpo, pompa, me parece, ¿no? No era pompa. Sí, está. Pompa de falopio. Yo creo que lo bueno, ¿viste? O sea, lo bueno de esto que estamos compartiendo acá, ¿no? Los diferentes tipos de abrazos. Sí. Es que habla que hay diferentes tipos de abrazos para diferentes circunstancias, ¿entendés? Este es un momento. Bueno, ahora le voy a leer esto y una circunstancia particular, sí, digamos. Claro. O sea, no es que el abrazo es el mismo para todos los momentos, no. Hay momentos que está el abrazo de oso, hay otro tipo de abrazo que ya le voy a comentar. Dice, durante un abrazo de oso, la sensación es cálida, solidaria y segura. Esto es importante para tener en cuenta, que por eso digo que no es en cualquier momento todo, ¿no? Los abrazados de oso son para quienes comparten un sentimiento o una causa común. Padres e hijos, ambos necesitan reconfortantes abrazos osísticos a montones, o sea, en abundancia. Abrazos osísticos. Claro, está bueno, ¿viste? Me gusta, simpático, me gustó, en serio. Lindo, bonito, lindo el abrazo, sí. Vamos sí a salir chinos putos. Gente con el abrazo del oso, bueno, la primera bueno rosa, nada, está bien. Hay más manoseo. Sí. Venía por ahí, entonces. Por favor, discúlpeme, me desubiqué. Vamos a volver al eje. Dice: quienes comparten un sentimiento o una causa común, padres e hijos, ambos necesitan reconfortantes abrazos osísticos a montones. Abuelos y nietos, no deje a los abuelos fuera de los urcidos abrazos familiares. Amigos, esto incluye a los matrimonios y a los amantes, quienes cabe esperar que sean también amigos. Cualquiera que desee decir sin palabras es estupendo, o cuenta conmigo para lo que sea, o comparto el dolor o la alegría que sientes, es merecedor de un abrazo osístico. Vamos todavía con así que abrazos. Bueno, este es uno de los tipos de abrazos. Ya vamos a ir vamos a seguir hablando de esto, porque hay mucho más, pero está bueno empezar a implementarlo. Ojo, la tarea de esta semana es implementar este abrazo osístico. No a lo bestia, sino en diferentes situaciones. Bueno, viste, un abrazo cálido, así, con la viste, atención, bien, como haciendo sentir el rigor, pero el rigor, claro, porque y sí, porque un abrazo, el rigor, un abrazo, y de... vos, o sea, no, vení acá, sabe, que te abra, vení acá que te voy a abrazar, claro, como contención a eso, ¿no? A lo que querés que te abrace, hija de puta. Bueno, hay mucho nene, más, queremos, hay mucho más en este preciso instante, hay mucho más en el próximo programita, así que bueno, es igual, para qué apresurarnos, si viste, hay tiempo de sobra. Sí, hay tiempo, así que bueno, vamos a seguir dando mucho más. Un poquito de reggae. Es el momento, porque el día está a corte de reggae music, man, boy. Zona gancho. What? Yo escribo, no sé ustedes, pero a veces me siento medio vivo. Siempre que me siento gato, escribo, no sé ustedes, pero a veces me siento medio oído, como si nada de lo que hago tuviese sentido, pero mi cerebro sigue vivo, pensando en lo que digo, escribiendo según yo vivo, rimas contagiosas, movimientos masivos, pasivos, me estilo, siempre la mano yo estiro, chocando la palma y un golpe de puño seguido, desconocido, sin embargo, mis versos pesan no merecidos kilos. Ahogado solo y medio ido, ahogado solo y medio ido. Relativo, poder encontrarme con algo más positivo, en un mundo perdido siento que hay pocos con amigos, los buenos amigos, no los confundas con los conocidos, cuántos de ellos te la han vendido, uy, traiciones tú has recibido, no has quedado herido, pero es incómodo como calzoncillo en el culo metido, al olvido mujeres huecas con cuerpos nutridos y lindos vestidos que han dejado huella y se han corrido, quedado una marca en el corazón escondido, no disimules, la sientes en cada puto latido, a la mierda el recuerdo negativo ya se ha ido, hoy mi cerebro sigue activo, estoy creando, es el motivo por el cual yo pienso que he nacido, y en el momento del destino recordaré que mal que mal que en este mundo para algo yo he servido, dirigido a la mejora de la prosa soy cautivo, hoy estoy comprometido con el incentivo que me ofrece lo que sigo, perdido estoy, no sé si soy repetitivo, soy débil a lo adictivo, pero siempre escribo lo que parece ser más nocivo, la base con el verso ya se unido y han formado un elemento nutritivo, para un cuerpo vacío, cual individuo tiene pensamientos compartidos, a ver si encuentras el lenguaje, para traducir mis versos significativos. Ahogado solo y medio ido, ahogado solo y medio ido. ¿Acaso sabes tú por la puta que es sentirse solo? Sin la necesidad de que se te haya muerto todos. A mí me da por caminar, por arrastrarme sobre el lodo. Me da por escribir y no hablo de un maldito coro. Y es que así me desahogo escribiendo un poco, redactando en un papel lo que yo siento en un momento. Se siente como querer desaparecer del mundo, un sentimiento profundo. ¿Será que esto se asimila a lo que siente un vagabundo? Desear querer sentirse bien en un cambio rotundo, y es que lo único que quiero es volver hasta el segundo en que me pasó lo que me hundió hasta lo bastardo. Hoy ardo en las llamas de la soledad, siento que la razón ya se me va como lanzando un dardo con fuerza, pero no dejaré que el sentido se me tuerza. Buenas tardes, volvimos al bloque número... Pero un poquito más arriba, Sergio, un poquito más arriba. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en el Corralón de Flores, está haciendo con el pez en la boca desde... ¿Dónde? Desde Floresta, ya lo dijiste, en FM La Bemba 91.3. Sí, vamos a mandarle un saludito a alguien muy especial para una persona de esta mesa, que se llama Beatriz, que está escuchando su programa, el programa por primera vez, junto con Ramiro. No, Ramiro... ¿Junto con Ramiro no? No, Beatriz Ramiro. Beatriz Ramiro es la señora... ¿Pero con quién estaba Beatriz? Ah, con... Eso nos dice... Pablito. Pablo. ¿Quién es? Sí, también está Diego con Janina. Con Nati. Estamos todos. Sí. loco. Una organización tremenda. No. ¿Saben qué pasa? Diego está con Nati. Esto fue un chiste de corona. Con el pez en la boca, Sí, esos fieles los sábados se levantan, hacen su desayuno con jugo de pomelo, unas tostadas. Está bueno que nos critiquen también un poco, que nos manden algunos mensajes criticando o hablando de qué se puede cambiar también, ¿no? Beatriz está escuchando. Se debe estar riendo. Llevó un litro y medio, dos litros y medio de una gaseosa. Un abrazo, Beatriz. Un gran abrazo. Un abrazo osístico para Beatriz también. Exactamente, que es la mujer que me trajo al mundo. Beatriz. No quiero entrar en detalles, pero le pusieron dos ganchos en la vagina y yo salí con Ford. Menos mal que no iba a dar detalles, ¿no? Es como que... Las pinzas eran re fuertes. No. Beatriz, vos sabés cómo soy. Como esas viejas, ¿viste? Que le dicen, señora, ¿usted vio algo? ¿Viste el noticiero? Y dicen, no, yo no vi nada. Yo estaba... Sí. Lo único que sé que el hombre sale a las 5 de la tarde a laburar. Salía todo la vieja. Sí. Bueno, yo a Beatriz le voy a decir que llame al 5031-4713. 5031-4713, interno 640. para que podamos sacarnos unas dudas, que la podamos sacar al aire, que no tenga temor, no tenga miedo. Vamos a empezar a regalar algo para que empiecen a llamar. Sí, hay Luis. Sí, sí, sí. Porque también es parte un poco, viste, del enganche. ¿No? Loco, nosotros le ponemos un montón de huevo a esto, loco. Pónganse la pila, manga de sobrete. Pónganse la pila y empiecen a llamar. Y le damos los que sí tienen algún premiecito chiquitín son Ailu y Juaco, que nos mandan mensajes. Por ejemplo, enganchándose con las pelotudes que estaba diciendo con respecto a Preguntados, que ellos también juegan a Preguntados y dicen que Joaquín, no pasa nada. Joaquín, yo lo quiero traer un día de invitado, pues Joaquín. Yo también, sí. La verdad que sí, es un ser muy inteligente. Así que bueno. No, pues, decimos que no es Ailu, ¿no? Tenemos que ofrecer también un regalo a nosotros, ¿no? Una chomba fluorescente, de color que quieras. Y unas calzas. Bueno, volvimos al deporte, como nosotros habíamos dicho. Habíamos entrado en deportes. ¡Oh, qué buen tema! ¡Qué lindo tema! ¡Se cumple un momento! ¡Cómo me gusta! ¡Interrumpirse! ¡Me vuelve loco desde que llegué en la camioneta! Porque ahí viene con la camioneta verde. Pero esa remera que tiene Pablo, fluo. ¡Naranja fluo! Porque yo tengo unas medias fluo. Mirá qué lindas que me quedan. Pongo la pierna en la mesa y muestro, mirá que es. Sí, tengo las piernas blancas. ¿Y cuál es? Es un muy mal momento, no me importa. La bajo de la mesa a la pierna. ¿Cómo te va, Pablo? Estamos entrando ya en clima, ya en mundial, qué copado. Cuatro años nos han separado. Que nos suban un poquito la música, quiero escuchar un poquito. Subime, que cuando me sube toda la testosterona, la reconcha de la lora. Ese momento, ¿no? Dame un poquito más, subo la aurícula y grito y te invado y no te dejo hablar. Cuatro años nos han separado y estamos acá nuevamente con la ilusión intacta de la mano de Sabela, de los muchachos del Cura Güero, Mascherano, Di María, Rago. ¿Quién más? No me acuerdo ninguno más, no me importa. Romero. Tula, la tiene Tula. Ahí está, Parra. Nadie más, no me importa. Y vos me gusta más el tema del 90, ¿viste? El del 90 fue el temón de los mundiales. Ese fue. ¡Tochimatiche! ¡Ese quieto gol! ¿Cómo lloré con ese mundial? ¡La canción no italiana! ¿Cómo lloré con ese mundial? Me encantó, ¿viste? Encima, además, ya me queda. La patear entera solo con ese mundial. Y encima me gustó, pero no salimos campeón en el mundo. O sea, imagínate si hubiésemos salido campeón del mundo. ¡Ah, balón! ¡Tica, chica! ¡Cruz al medio! ¡Diego! ¡Ahí la tiene Diego! ¡Claudio, por Calicia, que mete a gol! Se emocionó. Yo lo tuve en ese mundial. Se emocionó. Pero no me importa. Sí, ¿dónde está la medicación? Vamos a hablar de cosas Borraca, importantes. Cosas pero no importantes. Me va a venir a hablar de Boca, Sergio. Disculpe yo que le corto así en seco, ¿no? Tu Boca no saca nada de Boca. Pero esta semana no es. Vamos a hacer una pausa. Perdonen que no interrumpa. Sí, usted va a arrancar con Boca. Acá hay una rivalidad. El señor Pablo va a arrancar con River. No, porque... Pucha, ¿será posible que River esté jugando... Hasta puede estar jugando una copa en este momento, supongamos, ¿no? En este momento está jugando la copa del torneo Nietos Recuperados. Pero igual así como le meten ficha a que sea protagonista de lo que sea, por escándalo, porque juega mal, a Boca. Tanto vende este muchacho. Dale, Boca, no sos protagonista. Pero es Boca, no, Boca. Yo creo que... Boca es comercia. En verdad, esta semana mucho Boca. Pero bueno, ¿querés comentar algo? Comentalo, dale. Sí. Reducido, déjalo. Que hay una oportunidad de que esta semana... Que desahogate. Fin de semana hay una oportunidad de que Gimnasia salga campeón también. Cri. ¿Sabía? Yo ya sé que hay una oportunidad de que Estudiantes de La Plata se haga campeón esta semana. Un poquito más leve, pero bueno. Y hay una oportunidad de que haya otro campeón. Otro campeón que no lo vamos a nombrar. Dice que frases sueltas del Virrey. Del Virrey. Yo no voy a dejar de hablar de Boca. Che, bueno, muchachos, no hagan acá. Pobre. Era un chiste. Era una jodida. No nos importa, jodida, realmente. El protagonismo es ahora del equipo de Núñez, del barrio de Núñez. Ramón dijo, el premio más grande es entrar en la historia. No les hizo ninguna promesa a los jugadores si consiguen la estrella 35, aunque valoró lo que hicieron. Había varios cuestionados que demostraron por qué están acá. Dice que no le hizo ninguna promesa, ¿viste? Siempre regala algo. Sí, en alguna campeonatita. No, eso había hecho una... Sí, es verdad. Que sean campeones y listo. Es lo más importante. Yo la verdad que tengo un fin de semana bastante emotivo con esto. Me puede llegar a cambiar la vida. La vida que el domingo salgamos campeones. Pero que no, porque encima el lunes vende choripanes en el... No, encima el lunes cumplió años, o sea que sería el mejor. Ay, me regalo. Muero, déjame dar un beso. Un abrazo, no. El lunes cumplió años. ¡Abrazo! Sería... ¡Mirá que llegó! ¡Llegó tu Teletubi! ¡Abrazo! Pablito, con los abrazos, me tiene loco, lo venía escuchando en mi camioneta. Bueno, así que la verdad que sería lo mejor que salgamos campeones. Creo que juega 5:30 y juegan todos 5:30, ¿no? ¿Me puedes decir? Exactamente, como es una final. ¿Qué horario, Sergio? Sí, 5:10 de la tarde. Disculpa, estoy pintado acá. Perdón, acá. Sácame el diario. Sácame el diario. No hay diario acá. 5:10. 5:10 juegan. Tres equipos juegan, ¿eh? Mirá cómo pone el micrófono de costado. No, la gente no puede ver esto, pero bueno. ¡Hay llamados telefónicos! ¡Hay llamados! Si no me equivoco. ¡Hay llamados telefónicos! ¡Habrá llamados! ¡Ay, qué nervios! ¡Es un muy buen momento! ¡Llamo Beatriz! ¡Para que las líneas rotativas! ¡Gracias, Candela! Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, a ver, para que levanto el tubo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Bien. ¿Quién habla ahí? Ailén y Joaquín. Ailén y Joaquín, las dos criaturas más hermosas del planeta. De los simios, pero ¿cómo te va? ¿Cómo los simios? Son chicos. Ah, son chicos. No se peleen. Hola. Chicos, no gasten pulsos, que después hay emergencias y no tenemos crédito. ¿Cómo les va, chicos? A ver, a ver. Bueno, tenemos en vivo, bueno, okay. Hemos preparado una pelea de niños en vivo para que se maten a trompadas y que la gente pueda escuchar y no entienda nada. Hola, Joaquín. Bueno, esta es la parte donde le decimos... ¡Ay, se cortó! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ver, para, no, están ahí. Hola. A ver, hola. ¿Está Joaquín ahí? Hola. ¿Joaquín? Sí, está. ¿Está? Con, a ver, Joaquín, a ver, pasame con Joaquín, a ver un segundito si puede ser. Joaquín, no te parezcas. Oye, acá estoy. No, Joaquín, ¿cómo te va? Joaquín, quédate ahí. Habla. Hola, Joaquín. Hola. ¿Cómo estás? Habla con ganas, pendejo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá en la radio, volviendo un ratito, pero bueno. ¿Querés mandar un besito? ¿Querés aprovechar, no sé, para mandar un saludo a alguien, un beso a alguien? Ahí estás al aire. A mi hermana que está acá presente. Bueno, dáselo a otro. Disculpa, ¿de qué cuadro sos, Juaca? De Boca. Hola, disculpa, no se escucha, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Es de Boca, dice. Bueno, de Ota, bueno, Ota, un equipo japonés. Qué grande que los niños amplíen su visión en el mundo futbolístico y no solamente se queden con los equipos de acá, sino con el equipo Ota de Nissan en... Bueno, que nos pase con la hermana, así también habla ella. A ver, pasame con tu hermana. Martina. Hola. Ahí está. Martina. Hola. ¿Cómo Hola, te va, linda? ¿Te gusta Violeta? No. Bueno, te voy a cantar un tema. Hablemos de una vez. Yo te veo, pero no pero me no ves. No le gusta, dijo, no le gusta. No, a mí me encanta Violeta. Pero, y los chicos, los dos, ¿viste los monochitos los que bailan jazz? Algo que es lindo. Es un muy buen momento para ir al orgullo, a la marcha de orgullo gay con los niños. No me importa nada. Dejale que mande un saludo, aunque sea por la radio, ya que nos llamaron, pobre. Bueno, a ver los nenes. ¿Querés mandar un saludo? Sí, le mando un saludo a mi vieja. ¡Oh! ¿Qué era? Eso, se nos pianta un lagrimón a todos. ¿Sabes lo que más lindo? ¿Sabes lo que más lindo? Que vos la ves y que diga, le mando un saludo a mi vieja, una rubiecita hermosa. ¿Eh? Es lo más lindo que hay, pa. Un beso muy grande, la verdad que son la eternidad, son la plenitud y son infinitos los niños. Y qué bueno tenerlos en este programa. Muchas gracias, saludos para todos los niños que están de ese lado. Pórtense bien, coman dulces a escondidas. No me putees porque te voy a romper los dientes, pendejo. Bueno, chicos, pasen a mí de fin de. Saludos. Ahí le mandamos unos títeres y cosas así. Pueden venir a buscar. Quiero mandar un saludo al náufrago que tienen ahí. ¿Al náufrago? ¿Qué es el náufrago? Sí, el náufrago, me dicen a mí. Sí. Porque tiene una. Sí, el náufrago, bueno. Pobre. Le falta la pelota de Wilson y nada, y ya está todo completo. Bueno, saludos, Juaco. Saluditos. Besos para todos. Otro día te hacemos un programa solo para vos. Chau, chau. Qué lindo, los chicos, bien, qué lindo. La verdad bueno, que sí. Me preguntaba el señor. Sí, vamos a darle un poco de deporte. Qué lindo, sí, qué ternura. Sí, qué lindo. Bueno, el deporte ya sabemos todo. River sale campeón el domingo y corta a bocha. ¿A quién la juega River? 5 y 10, no importa los horarios. ¿A qué hora juega? 17:30. ¿Viste? 5:30 juega. Es un náufrago, el hijo de puta. Es un náufrago. Es un náufrago. Pará con el eucalipto. Esto es lo más importante de deporte, ¿no? O sea, el tema que River sale campeón va a cambiar bastante, creo que el humor a la gente de este país, ¿no? Vamos a estar todos mucho más contentos, va a ser mucho más. A lo de Quilmes también le va a cambiar el humor. Lo único que le va a cambiar el humor a la gente es que Messi haga una jugarreta parecida a Maradona y que le saquemos el campeonato y la corona y todo. Hablando digo, de Messi, ¿hay cosas del Mundial que trajeron? ¿Alguien trajo algo del Mundial? ¡Ay, a ver! ¡Esa sorpresa! ¡A ver quién trajo algo! ¡Ay, mirá qué casualidad! ¡Qué caso, no! Sí, vos pedís y tenés. Tipo tía vieja. A ver si hay algún regalito acá para el cumpleaños. A ver en qué bolsillo lo tengo. Mamerto, che, no puja tanto de risa, loco. Bueno, es un problema. Perdón. Dice, ¿cuáles son las selecciones más caras del Mundial? Más caras. A ver, del Sergio. Déjame adivinar. A ver, adivine. Bosnia. Ex-Herzegovina. Ex-Herzegovina yo usaba para untarme el pelo y me quedaba de pelo cuando estaba en los primeros tiempos con Ñembla. Ex-Herzegovina usaba. ¿Dónde está Mariano? ¿Y Clos? ¿Dónde está Clos? ¿Está? ¿Cómo que no? ¿Ya se fue? ¿Esos boludos qué haces? Es un dúo. Se me va la cabeza y se me pierde. Es un muy mal momento. Tengo muy mal el diafragma. Estoy haciendo lo posible para no descompensarme. No me importa. Voy en contra de la embolia. Bueno, dice que el país más caro, el plantel más caro es el último campeón. ¿Quién fue el último campeón? A ver, señor Pablo, lo veo muy futbolero. Dios mío, creo que España. ¡Sí! ¡Correcto! ¿Dónde estaba yo en ese mundial? No saber dónde estaba. Hace poquito, hijo de puta. Con un costo estimado de 632 millones de euros entre todos sus jugadores. A la pelota. Bueno, dice que en el segundo lugar, dígame. Segundo lugar, un país sudamericano. ¿Sudamericano? Uruguay. Brasil. Y Uruguay que, tercero, ¿así? Con Neymar, 97 millones. Para, ¿con quién? Neymar. Neymar. Neymar, que por bien no venga. Dale. Papá. Bueno, dice que. Tercero, dice Uruguay. Alemania, con un total de 518 millones. ¿Y el qué puesto ocupa la Argentina, dígame? No sé, paso. Séptimo. Messi y sus 120 millones de euros de cotización, los albicelestes quedaron relegados al quinto puesto. Los dos jugadores que le siguen al rosarino en su valor son Agüero, 45 millones y Higuaín, 38 millones. La estrella marketinera del Real Madrid, la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, es el segundo jugador más caro de la competencia, 100 millones de euros. Mientras que más atrás aparecen nombres como el colombiano Radamel Falcao, el holandés Robin Van Persie y el uruguayo Edinson Cavani. Qué bueno. Bueno, ha sido un muy buen momento. No sé si les divirtió la parte del deportes, pero yo ya tengo hecha la ensalada César que me voy a comer. Ha sido un gran momento para todos. Y lo digo otra vez, ha sido un muy buen momento en la PEMA 91.3. Todo un palo. Saludos para la queridísima Beatriz Ramiro otra vez, de parte de Marianito, que en este momento no sé por qué está afuera. Pero bueno, ahora en un rato va a venir. Gracias Pablo, gracias a todos. Estoy yendo. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por escucharnos y le vamos con un. Yo me quiero saludar a mí mismo, loco. Muy bien, la primera vez en la historia de la radio. El lunes voy a cumplir años, ¿entendés? Y... Ay, me lo como yo también. ¿Vos sabés si llegás el lunes? Bueno, eso lo por hoy, pero bueno, supongamos que el lunes sí, esté todo bien. Voy a cumplir 33 años, así que, ay, Dios mío. Hoy tenés 32, flaco. Pero bueno. El lunes es el lunes, hablamos el lunes. Y mañana cumpliré otro tipo de felicidades, si Dios quiere. Vamos todavía. Así que veo un fin de bastante movidito. Y bueno, también saludos a todos. Y creo que la pasamos bien, ¿no? Estuvo bueno. Yo creo que es un buen momento para escuchar un poquito y nos vamos con. Miren, acabo de escribir mientras ustedes estaban hablando del deporte y todo eso. Voy a tratar de hablar lo más rápido posible, aunque estoy medio jalado. Ya sé, jalado. Sí, esta se llama Frontera Entrañable. Atravesando la frontera del dolor, por ahí encontrarás a ese escritor. Triste, derrotado, abatido por el desamor. Algo que algún día fue pasión. Me preguntarás por qué lloras, gritarás, señor escritor. No podré contestarte, me quita las palabras este dolor. Atravesando las fronteras del dolor, ahí me encontrarás, dejando de ser un escritor. Solo seré un pobre tipo tratando, luchando con este dolor que me acontece, que mi paz anal arremete, por fin soltar este solete. Porque he comido hace unos días mole, que es una pasta mexicana y es te seca. Está cada vez más atrevido, Paco. Vamos, muchacho, que un poquito de alegría no viene mal y es como que se me va la boca. Señores, muchas gracias por haberme dejado participar. Bueno, no estamos yendo, estamos en el... Estamos terminando el programa. Nos vamos todos de la mano. Yo un saludo grande antes de irnos. Sí. Gracias por las dos, por la media hora más que nos va a dar Johnny. No. Prometemos pagar todas las deudas, estar al día con todo. Gracias por Johnny, nuestro gran operador. Saludos a todos los que nos escucharon, en especial a mi hermano, en especial a mi madre, en especial a Natalia, mi cuñada, que en algún momento la conoceré, tendré el grato honor de que me conozca. Y un saludo para mi amada Victoria. Yo no tengo nada que decir. Che, nos vamos jodones con ese tema, Sí, escuchá. Chicos, vamos a levantar el medio. Vamos a tomar un medio. Niño patito. Bueno, yo le voy a dar un beso muy grande a mis tres amores que están allá y un chupón muy grande a un amor que tengo muy allá también. Yo a toda la gente que quiero, Que ya sabe para quién es. Un abrazo para todos. Bueno, nos vemos ya. Besos y abrazos. A tirar papel picado, carajo. Chau, chau. Sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con aquel que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, no exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré. Oficio y obligación. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Son el teléfono y salte de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, debe 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora.